les voy a contar la historia de dos lindas burras, llamadas las Ignacias, que doña Cuca de cariño les decía las Nachas. Termina la historia.